Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro, saliendo en vivo y en directo este sábado 15 de agosto y retransmitido en distintos medios libres, alternativos, piratas, durante toda esta semanita. Les damos gracias a toda la gente que está apoyando el proceso de liberación, de visibilización de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, y también a toda la gente que está presa política por el Estado de Chile, da la revuelta. En este Aire Puro vamos a estar escuchando algunos audios que vienen desde el Machi Celestino Córdoba, también vamos a escuchar audios que vienen desde las autoridades espirituales del pueblo mapuche. También al final del programa una actualización al 17 de agosto de la vocería del Machi Celestino Córdoba. También vamos a estar con una entrevista a propósito de, vamos a estar entrevistando a la gente de un parque para salir las salinas allá en Viña del Mar, a propósito de un terreno que está históricamente contaminado. De hecho, se exige que sea parque porque es el único uso de suelo que se le da, como por temas de reglamentos del plan regulador, pero que ahora se quiere instalar una inmobiliaria. Entonces, para la instalación de esa inmobiliaria se generaría un mover toda esa contaminación que está ahí en el suelo, generando contaminación para quienes habitan el sector, para las vecinas y vecinos de ese sector de las salinas. Se viene ahora este 18 de agosto un proceso legal ahí importante, entonces vamos a estar hablando con Gonzalo de un parque para las salinas, para que nos cuente un poco más de esa información y nos haga la invitación también a estar atentos a este 18 de agosto. Y también vamos a hablar con nuestro corresponsal para una actualización de lo que está para el programa, que quieren meterse de nuevo, que hay unos lobbies bastante potentes y abogados que trabajaron para la empresa que también están en el estado ahora y que están tratando de sí o sí partir ese proyecto. Así que ahí vamos a tener esta actualización y por lo pronto nos vamos a ir con musiquitas esta vez bien antifascistas, y hay dos que queremos presentar particularmente, que es Venden el País de Alahuayte, que la van a escuchar ahora al tiro, y después van a escuchar de Ilegal Mambete la canción Pregunta, de un amiguito aquí que es bien tío. Así que eso, pues, escuchen Aire Puro, este es el 652. Muchos saludos a todos quienes hacen este programa y todos los programas de las radios comunitarias posibles. Eso, aguante, quienes luchan, quienes permanecen en el territorio, quienes activan a través de las distintas, a ponerle bueno nomás, que viva la organización, que viva el pueblo ahí rejuntado, para ponerle bueno a todo lo que nos quieren imponer de alguna u otra manera. Manifestaciones violentas, incendios, muertes, represión, pérdidas millonarias, toque de queda, estado de excepción. Chile, el llamado paraíso latinoamericano, definido reiteradamente uno de los países más estables de la región, es ahora mismo un hervidero de tensión. Los militares han vuelto a la calle a reprimir a manifestantes, una imagen que no se veía desde los años del régimen de Augusto Pinochet. Mejor vivir.

Soy César Águila, del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes. Y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Estamos de vuelta y un poco para comentar un poco lo que se viene, que es las palabras de el Machi Celestino Córdoba en la primera vez que en este agosto dice al Estado chileno de que él comenzará su huelga de hambre seca en el caso de que el Estado de Chile no cumpla la ley, porque esto es importantísimo entenderlo. El Estado de Chile no está cumpliendo la ley, no se pide nada extra. Y además, bueno, si usted revisa las cantidades de pruebas que hacen que particularmente el Machi Celestino Córdoba esté en prisión, son bastante irrisorias. Inclusive se dice de que el polen de papa lo encontraron en sus ropas y en la casa de los Luxinger Macaya había siembra de papas. Entonces cosas como esas son las que nos hacen apoyarlo a él, pero también al resto de los 26 mapuches en huelga de hambre. Eso sí, también aclarar, recordar y poner énfasis en que lo que ahora está exigiendo el Machi no es como acortar su pena o modificar eso, sino que es poder por este tiempo acudir a su rehue, poder hacer sus labores de Machi que se le están exigiendo de alguna manera a través de los peumas. Es solo eso lo que se pide, pero claro, para el Estado chileno eso no tiene ningún sentido porque no tiene ninguna conexión con la espiritualidad, entonces eso no lo consideran como una causa necesaria, no lo consideran como algo importante para la vida del Machi y también para la vida del pueblo mapuche. Así que nos vamos a ir con este audio y después vamos a escuchar, como les decíamos al comienzo de este programa, todas las autoridades espirituales que se han manifestado y recordar de que en gran parte del territorio ya se han alzado bastantes comunidades mapuche como no mapuche, así que aguante compa a organizarnos y a hacer pequeñas cosas y grandes cosas, pues nos necesitamos todas y todos. Eso, este audio que vamos a escuchar de las autoridades ancestrales son a los 101 días de huelga de hambre del Machi, palabras bien potentes, palabras bien importantes y que nos dan aguante y nos anehuenean para poder seguir las luchas. Mae, mae, mae, compuche. Les habla Machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual mapuche. Debo entregarle mi último mensaje a solo horas de iniciar la huelga seca, como una forma de lograr mi descanso físico en esta tierra. Pero también siendo consciente que mi vida continuará reiniciando en la otra dimensión de la existencia de las vidas en el universo, como claramente lo acredita nuestra cosmovisión mapuche, y colocándome a la disposición de nuestro Karel Wenumapsho, esperando a futuro volver a la encarnación con el fin de continuar luchando. Así como me he puesto a la disposición de mi pueblo, nación mapuche y no mapuche, para el servicio de la humanidad sin discriminación racial, por mi rol de Machi. Así también debo recordarle a toda la sociedad y los estados y los gobernantes de todo el mundo, que si los gobernantes pudieran ser realmente mandatados en el mundo espiritual y no bajo la elección terrenal, habría suficiente sabiduría sobrenatural para resolver distintos asuntos sociales. Pero como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los distintos conflictos sociales, por no estar a la altura, finalmente me matará. Pero lo más importante, tener presente que mi vida o mi muerte depende de mi pueblo nación mapuche y no mapuche en resistencia, en la que no me cabe ninguna duda que responderán duramente y firmemente por nuestra creencia espiritual mapuche, por la libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, por los derechos y dignidad del pueblo nación mapuche, por la devolución de nuestros territorios ancestrales, por los antiguos y recientes caídos en manos del Estado chileno, estoy dispuesto a dar la vida. Chaltumay, muchas gracias. Alejandro Eligio Toro, Toro uh-huh. Buentecura, Don Colenta. Don. Bueno, asistimos a la lamentable situación de llegar a 101 días de huelga de hambre de nuestro machi Celestino Córdoba, donde hemos visto la insensibilidad total de este gobierno. Y por cierto, estamos en una situación muy compleja. El gobierno ha llevado esta situación a una cuestión de alta complejidad porque no ha dado respuesta en virtud de las normas actuales existentes y de las cuales estamos carentes de ese derecho que está establecido en las leyes chilenas. Y en ese sentido, la extenuante huelga de nuestro machi Celestino Córdoba, más los 26 huelguistas que están en las distintas cárceles de Lebu, Temuco, Angol y aquí particularmente el machi Celestino, que vamos emplazando al gobierno porque que tiene que dar una solución política a un problema político. Y aquí el gobierno de Sebastián Piñera es el directo responsable de esta situación inconclusa y que efectivamente hoy día requiere de una mayor agilidad de todos los poderes del Estado, es decir, del poder político, del poder ejecutivo, del poder del sistema judicial, porque en virtud del Estado de Derecho, hoy ellos no han cumplido el Estado de Derecho que ellos mismos han establecido. En consecuencia, el 169 invita y establece claramente los límites que tienen las personas mapuche, en este caso, la nación mapuche hoy día está exigiendo libertad, está exigiendo libre determinación, autonomía, porque no es porque simplemente lo hayamos decidido nosotros, sino porque la norma chilena, el Estado de Derecho lo permite. El Estado de Derecho es reciente para los conservadores de este país, pero hay que recordar que ya hace una treintena de años este derecho es, aún siendo nuevo, no está en las conciencias social y colectiva de la clase política, de la clase dominante, y invitamos a la sociedad en general y en particular, que ha tenido una alta adherencia, a seguir sumando fuerza en nuestra lucha por la libertad, por nuestro territorio y por la libertad particular ahora de nuestro machi y de los 26 huelguistas en estos 100 extenuantes días de huelga de hambre. ¿Pudieron visitar al machi? ¿Cómo se encuentra él? Hoy día está en una situación muy límite y responsabilizamos al gobierno de la muerte potencial a la cual se enfrenta él y los 26 huelguistas mapuches que están exigiendo la libertad inmediata en virtud del convenio 169. Hoy día debería conocerse este fallo de la Corte Suprema, es la máxima instancia del Poder Judicial en Chile. ¿Qué pasa si es desfavorable para el Machi? ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Bueno, la libertad de acción está de manifiesto desde ya para todos nosotros los mapuches y todos los pueblos y, indígenas de este país que quieran manifestarse, y a través y en todo el mundo invitamos a que se manifiesten libremente, que hagan libertad de acción, incluido nuestro Machi, por cierto, que tomará su decisión en su justo momento en virtud de la determinación que tome la Corte Suprema. La verdad y objetivamente no tenemos mucha fe en lo que vaya a acontecer allí. En lo que sí tenemos fe, en la fuerza que tenemos los mapuches para seguir luchando. Somos una sociedad milenaria, llevamos 15.000 años aquí. No somos recientes, no somos una colonia de 200 años o de 50 años aquí. Por eso, y esa es la fuerza que tenemos los mapuches, por eso vamos a seguir luchando y por eso invitamos a todos los mapuches a manifestarse, a pronunciarse del modo que ellos estimen conveniente. Bueno, primero que nada, Mari Marí Machi, Mari Marí Lonco, Mari Marí Lamien, Mari Marí Compuche. Nosotros estamos hoy día para exigirle al Estado chileno que a través de sus leyes haga cumplir el convenio 169 en este país y que deje por favor de que el Estado jurídico y todos los políticos de este país sigan cuidándole el bolsillo a la derecha a costa de la vida de nuestra gente. Por eso exigimos la libertad del Machi Celestino Córdoba y de todos los mapuches que se encuentran en la cárcel a través de Chile, porque si el pueblo mapuche también tiene su ley. Quiero decirle al Machi Celestino, a todos los lamienes del Gualmapu que están hoy día de pie manifestándose de una y otra forma, y nosotros no somos responsables de lo que pase de aquí en adelante. Responsabilizamos al Estado chileno y al poder jurídico de este país. ¡Quién es Chihuahua! Denise, Catipuna, Catipuna, Catipuna, Catipuna, Catipuna, del territorio de los judíos. Como Machi vengo a apoyar acá también a darle fuerza al Machi y a todos los lamienes que están en huelga de hambre, todos los mapuches políticos que están encarcelados. Harta fuerza igual a los distintos territorios que se están levantando con el apoyo a nuestra gente que están encarcelados. Y fuerza igual a, y pedir también apoyo, que se siga levantando esas fuerzas en Nehuen que tenemos como mapuche en todos los territorios del Melihuichal Mapu, para seguir adelante en este caminar que tenemos, y así poder ganarle al Estado y que se convenza que no nos van a dejar que nos sigan pisoteando, porque nuestra gente se va a seguir movilizando. Estamos en proceso de que toda la gente se pueda mover, distintos territorios que ya todavía están empezando a levantarse, y eso hablo como Machi para que esté toda mi gente en apoyo a nuestra gente que está encarcelada. Chao. Soy Carlos Quiñenado Colimán, huelguín del Parlamento de Autoridades Centrales del Gualmapu. Como huelguín del Parlamento vengo a entregar un mensaje y entregarle nuestro Nehuen a nuestro Machi Celestino, que se encuentra secuestrado acá en nuestro territorio por el Estado genocida chileno, y esperamos también un acto de justicia hacia él. De justicia digo, porque aquí él es acusado injustamente por ser mapuche prácticamente. Y le doy mi Nehuen al Machi y a los presos políticos mapuche, y se respete el convenio 169. Usted dice que esperaba un acto de justicia. Hoy día el máximo tribunal del país va a dar un fallo. ¿Qué pasa si este fallo es negativo? ¿Cuál sería la otra salida? Cada uno aquí es libre de tomar la determinación que se tome. No puedo hablar por los demás. Eso. Faimote. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ay, ay, ay. De Humacán, señor, de Nueva York, Kentlec, Pan. Saavedra, Piñey, Faimuta, Pueblo, Pueblo, Inchenta, Faimu, Malepaín. Nosotros aquí por acá estamos en la lucha de nuestro hermano, porque nosotros, por levantar nuestra voz, por cuidar nuestra naturaleza, por cuidar lo que nosotros lo dejó los antepasados. Y cuando se firmó la ley de 169, se le dijo que los políticos iban a respetarnos nosotros, como autoridad mapuche, como autoridad de nuestros machi, de levantarnos, porque muchos antepasados, los machi fueron perseguidos en la dictadura, fueron perseguidos nuestros machi, nuestras autoridades, fueron a quemarle la casa, fueron a quemarle el rehue, así. Pero ¿qué es lo que hacen los políticos? A callarnos, porque lo tienen como respeto, como miedo, y por eso con armas lo tienen enfrente del arma, y así lo tienen nuestro también machi, autoridades, el respeto para nuestras autoridades, el respeto para nuestro huelchafe, para nuestro también, que andan los jóvenes luchando, no están luchando, están luchando por una causa, porque mire cómo está ahora, no tenemos nada, mire cómo está todo lleno de, no tenemos ni sol, no vamos a tener que comer en nuestra tierra, ya no lo va a dar la año que mapo. Tantas empresas, represas, cuántas cosas lo están trayendo, lo están ensuciando el mar. No hay pescado, no hay nada que comer. De eso lo alimentábamos antes nosotros. Pero muy chimantén. Los animales tienen que sacarlo de ahí. Basta ya con nosotros, basta castigarlo a nosotros, los políticos. Cuando andan politiqueando, llegan allá, llegan diciendo, uy, los mapuches, nosotros les vamos a ayudar. Y cuando están sentados allá, van a puro calentarse nomás. ¡Vale ahí, la vida! Mi nombre es Galvarino Reimán, soy huelquén del territorio Nacse. Lo que está aquí en juego hoy día es claramente el tema de la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno. En la eventualidad que lleguemos a un desenlace fatal, lo que va a ocurrir aquí en Chile en definitiva es reiniciar un proceso de historia de relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Claramente hoy día la situación del machi celestino tiene que ver con lo espiritual, y lo espiritual tiene un trasfondo profundo de lo que significa el ser mapuche. Porque eso se siente, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de espíritu, del alma. Y la eventualidad que eso fracase, claramente aquí el pueblo mapuche va a tener que luchar no solamente también por lo material, por el patrimonio de la tierra, sino va a tener que luchar por lo espiritual, hacer valer en lo que significa una autoridad mapuche, y en este caso lo que corresponde al machi celestino Córdoba. Por lo tanto, el Estado hoy día tiene la palabra y tiene la responsabilidad política hoy día de poder, si quiere, iniciar un nuevo proceso de historia en Chile o lo quiere arreglar. No lo tenemos nosotros los mapuches. Por lo tanto, hoy día nuestro pueblo llamamos desde distintos lugares a la conciencia, a la movilización y a reencontrarse con su identidad, esa identidad profunda de lo que significa ser mapuche. No por una cuestión ideológica materialmente, reitero, sino por una cuestión espiritual. Por lo tanto, es el llamado que hago desde aquí, y obviamente esperando de que tengamos el día de mañana no un desenlace fatal. Pero si lo es, claramente reitero, la responsabilidad del Estado chileno, y nuestro pueblo mapuche sabrá hacer lo que le corresponde y lo que ha hecho siempre durante de la colonización del Estado chileno post-dictadura. Y también la postdictadura. Feikamatem, chalto. Agradecerle. Eso es lo que queríamos que escucharan. Han hablado nuestras autoridades ancestrales, tradicionales y espirituales. Chaltumay Pulamien. Chaltumay Pulamien, muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias. Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Todos unidos, el rap está con la creación nos junta, somos la misma visión. El corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color. La pluma descansa en el papel de cada creador. Alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión. Esto es de parte del arte de calle que no tiene freno. Aquí no parte su cátedra de odio hacia los ajenos. Escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo quieres tener algo de la palabra respeto? Va más allá de naciones o municipios, es falta de respeto, educación y de principios. Por la humildad, marginación y la pobreza retrógrada, sin criterio y sin nobleza. Ideas muy inteligentes, mentes intransigentes, que adoptan lo ajeno y rechazan a su gente. Y mientras no exista sangre gris o piel naranja, somos uno, sin divisiones y sin franjas. Se habla de igualdad y la sociedad lo sabe, que esto no existe mientras las diferencias no acaben. Todos hablamos de una herida del mismo color, abolición de esclavitud de la conciencia y corazón. Por el color, la condición, primero el idioma. La diferencia se marca si no estás en tu zona. Dentro del cuerpo todos tenemos lo mismo, y debajo de nuestra piel no somos distintos. Respeto a todos y cada uno de los seres en la tierra. ¿Pa' qué hacer tanto problema? Y Homo sapiens parece no tiene escuela. Supremacía ante nada, coleta. Y todos somos iguales, todos seres andantes. En tu política estúpida, inmigrantes. Hay barreras, hay fronteras, pero todas en tu mente que nunca liberas. Sigue así, verás como al final del tiempo tu alma llega. La igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. Y en la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. Y al parecer el padecer del corazón no es lo que cuenta. Si tu fobia, si no veas razones, crece y más aumenta. ¿Quién te mienta cuando sientas que lamentarán tus bienes? Porque se olvidan sonrisas refugiadas en tu piel. Y dime quién de tu saber sabe saborear lo mental. Si en este mundo ningún habitante habita de ilegal. El ingrediente denigrante al inmigrante sabe mal. Porque se olvidan que por dentro todo humano siente igual. El miedo deja el alma desnuda. Y el racismo es un traje confeccionado en una tela de dudas. Deja que acuden tu ayuda. No hay razas superiores, los defectos del hombre vienen en todos los colores. Tú no odies ni origen, ni sexo, ni color, porque el odio es un cheque que se cobra al portador. Sé que solo el amor nos asegura un futuro donde construiremos puentes con las ruinas de los muros. No tenemos etiquetas que nos cataloguen, porque solo los ignorantes hacen distinciones. Todos pensamos, todos lloramos, todos reímos, todos tenemos ilusiones, sentimos calor y frío. No hay fronteras que detengan, el amor es nuestra fuerza. El racismo combatimos con la voz y la conciencia. Si la muerte no hace distinción entre blancos y negros, entre ricos y pobres, porque la vida sí lo hacemos. Parece fácil, pero ¿qué tal si volteamos los papeles? Ponte en mi piel y piensa bien en el color que tienes. No te hace más ni menos, pero al menos tengo un corazón pensando en el prójimo y no en la marginación. Discriminan y están en mi país como turistas, y otros van contra el racismo pero pecan de racistas. Mira, vaya ironía, pero triste realidad, ser de ciertas características para encajar en sociedad. La igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. Y en la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. El león es blanco, pero la pantera es negra. Ambos tienen que comer, van por encima de la presa. Todos los peces van a dar a donde desemboque el río. Es como vivir en polos y estar en contra del frío. Hoy en día el tema a algunos les suena ridículo. Imagen, semejanza, creo que así dice el capítulo. La piel no nos importa, racismo, ese es tu sonido. Responde el ignorante ante lo desconocido. De color, lo más bello del planeta. Y solo debes verlo, el mar azul, arena negra, amarillo el sol. Y no te veo temerlo, pero si tu pared solo hay ángel. Angelitos güeros, tomo un aerosol y con mis manos te pinto angelitos negros, morenos, indios, gays, lesbianas, pobres, tatuados y mendigos, para que te des cuenta que estás perdiendo el tiempo, pues tu récord te ha vuelto. negro por dentro. Y luego él quiso que la piel tuviera tonos y texturas, los ojos de colores y distintas estaturas, figuras delgadas y obesas, millones de cabezas que son cajas de sorpresas. Todas las mujeres son princesas y nosotros caballeros con educación y clase, valemos por el corazón y no por el envase. Todos seres humanos, pero distinto camuflaje. Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para tratar peor al pobre que al rico. Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para mirar distinto al blanco y al indio, al negro, al mestizo, al asiático, al gringo. Bueno, al gringo que quiere explotarles lo mismo. Distinguir entre buenos y malos aquí es sencillo. Nosotros somos los buenos, esto es rap contra el racismo. Hoy día queremos denunciar aquí afuera de la 19 comisaría de carabineros en la comuna de Providencia el ataque desmedido que sufrieron dos de nuestros hermanos, Axel Vallafilo y Paul Vallafilo, tan solo por andar con Charlie Lonco. Hoy día acudimos como mapuche responsable al llamado del macho celestino y de los demás presos políticos que hoy día se encuentran en huelga de hambre. Acudimos a su llamado porque no podemos dejar que nuestros lamienes mueran. Que mueran en manos del Estado asesino. Si no somos capaces de levantarnos, seguimos siendo cómplices. Y a raíz de eso, hoy día nos concentramos en Plaza Dignidad y nuestros hermanos fueron atacados brutalmente, solamente por ir con Charlie Lonco, solamente por ir caminando por la calle. Los lamienes fueron agredidos en la cabeza. Hoy día lo único que sabemos de ellos son videos que están ellos emitiendo desde dentro. No le han querido dar información a nadie. Creemos que una nueva irresponsabilidad de parte de carabineros, por eso estamos acá y no nos vamos a ir hasta que sepamos algo de nuestro hermano, hasta que los dejen en libertad. Ya nos cansamos como pueblo y por eso también le hacemos un llamado al mapuche consciente, al no mapuche consciente también, a que ya salgan, que se levanten y que sean un aporte a la lucha que hoy día está dando nuestro pueblo mapuche. ¡Ay, ay, ay! Y pues también quiero mencionar que el Estado, el gobierno de turno, en este momento el gobierno de la derecha, ha utilizado esta pandemia para reprimir a nuestra gente. Hoy día el PEI, Maxi Celestino de Córdoba, anunció huelga de hambre seca por la irresponsabilidad del Estado para darle curso a la petición que está haciendo los presos políticos hoy día. Hoy día se hizo un llamado públicamente para hacer manifestarnos contra la resolución del Estado y fuimos fuertemente reprimidos. Hoy día tenemos cuatro hermanos mapuches detenidos conjuntamente con nuestros menores que están detenidos. Tenemos más de 20 presos hoy día detenidos acá en la 19 Comisaría de Providencia y exigimos que al gobierno se haga cargo de todas las situaciones hoy día injustas de nuestro pueblo mapuche. Hoy día la libertad de los presos políticos que están en huelga de hambre es necesaria. Hay presos que están injustamente detenidos sin causa. Eso es exigimos la libertad de nuestros presos. A levantarse el pueblo mapuche. La guerra todavía continúa. Más de 500 años lo siguen reprimiendo. El Estado una vez más tuvo la posibilidad de darle libertad a los peñis, a los presos de huelga, pero hace caso omiso. Así que, Pupey y Polamiel, al llamado a estar atento. Cualquier situación que surja con el peñi y machi celestino es responsabilidad del Estado y del sistema político que hoy día está esperando. El gobierno le pasó la pelota al Corte Suprema, se lavó las manos. Así que en conjunto, el Estado son responsables hoy día si sucede algo con nuestros peñis que están en huelga de hambre. Es importante también mencionar de que no solamente no nos han entregado la información a nosotros, sino que tampoco le han entregado la información a los abogados que ya están acá y que se hicieron presentes. Ellos finalmente van en contra de sus propias leyes, porque cualquier detenido tiene derecho también a ser informado y a poder solicitar un abogado a los cuales no le han dado ninguna información. Como decía Lamien Nivaldo, vamos a seguir acá. Aquí está la hermana de los lamienes. De verdad nos ha querido entregar información desde dentro, lo que nos dicen los demás detenidos, que les quieren cargar con cosas, al igual como lo han hecho con todos los montajes en contra de nuestro pueblo, así como lo hicieron en contra del Macho Celestino, en contra de los presos de Angol, y como lo van a seguir haciendo. Pero de verdad hacemos un llamado a que toda la gente que hoy día ha dicho que Chile despertó, que se note que este país despertó, porque cuando se trata de nuestro pueblo pareciera que todo el mundo está durmiendo, y no puede ser. De verdad que no puede ser que nuestra bandera sirva solo para algunas manifestaciones. Y están con, ahí está en concreto, la abogada de verdad están solicitando y no se les quiere entregar información. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, un Aire Puro que hemos estado dando la mayor cantidad de noticias que vienen desde el pueblo mapuche, desde el pueblo nación mapuche para algunas personas. Estamos exigiendo libertad en todos los territorios, no solo de la gente que está hoy día en huelga de hambre desde las cosmovisiones mapuches, sino que también estamos pidiendo la libertad de los presos por luchar del pueblo chileno. Así que toda la gente, ahí escuchábamos un audio que nos daba cuenta de la detención ilegal que sufrieron un par de personas ahí en Providencia, y que además no se entregaba ninguna información. Vamos a pasar a otro tema porque un compañero aquí nos va a dar un resumen, una actualización de lo que está ocurriendo ahí en el Parque La Salina, ahí entre Viña y Valpo. Así que vamos a entrar a este contacto telefónico que lo hace la compañera, y prestemos atención entonces. Aquí estamos entonces al teléfono con Gonzalo de un parque para las Salinas, a propósito ahí de todo lo que está ocurriendo ahí en ese territorio en Viña del Mar, y le tenemos los micrófonos abiertos ahí para que se presente, nos cuente también cómo está, cómo se ha sentido en este último tiempo, y vamos de lleno ahí a lo que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, hola, bien, gracias por el espacio. Bueno. Bacán, bacán. Oye, cuéntanos entonces de qué se trata el conflicto que se tiene allá, y también de repente partir con indicarnos ahí para toda la gente que está escuchando dónde queda este territorio y qué características tiene, también para quienes no lo conocen. Ya, miren, ustedes conocen, la gente conoce la resta de las Salinas, donde está la playa de las Salinas, el 15 Norte, en pleno 15 Norte de Viña del Mar. Hacia la costa, donde está el sanatorio marítimo, hay un terreno que es un peladero de cerca de 16 hectáreas que está totalmente contaminado, el terreno más contaminado de Chile. Por 84 años funcionó COPET, ESO, Shell, Sonacol, y dejó el terreno totalmente contaminado con hidrocarburos, pesticidas, insecticidas, metales pesados. ¿Qué pasa? Que ese terreno ha sido bien últimamente invisibilizado por los medios, por la contienda que se está llevando, porque hay muchos intereses inmobiliarios. Es el filete de Chile, el paño más caro en tema inmobiliario, pero tiene el problema que está contaminado, totalmente contaminado. Entonces, Ecopep quiere construir un megaproyecto inmobiliario, pero para eso tiene que remediar hasta cierto nivel que la gente pueda habitar ahí. Porque dependiendo del uso de suelo que se le da al terreno, el saneamiento es distinto. Es de una intensidad distinta, son procesos distintos. ¿Se entiende? Entonces, ahora la empresa quiere hacer un megaproyecto inmobiliario y para eso tiene que sanear muy profundamente. ¿Y qué quiere hacer hoy día Copep? Quiere, con la guía de la Santa María y la Católica, quieren poner bacterias. Bacterias, tenemos cero información, no agregaron el tipo ni la especificaron en el estudio de impacto ambiental. Solamente cuando el medio de interferencia le hace una entrevista a la empresa, ellos decían que no tenían porque el deber de comunicar a la comunidad en la bacteria. Y después la llaman y solamente nombran una, que es la única que hay información pública sobre la bacteria. Que recién el único informe que hay es desde agosto del 2019, o sea, no hay ni siquiera estudios sobre el efecto que puede tener en la comunidad, en la salud de la población, una bacteria. Estamos hablando que el microorganismo que más ha matado personas en el mundo es una bacteria, es la tuberculosis. O sea, cifra a nivel mundial mucho más superiores que el COVID, que es un microorganismo también que hoy día este proyecto inmobiliario no solamente va a afectar a Viña, sino que va a afectar a todo el borde costero y casi todas las comunas que nos rodean. Entonces nosotros nos ponemos, primero que se nos contamine, porque para aplicar las bacterias tienen que remover la tierra, tienen que revolverle, hacer biopilas y ahí inyectar las bacterias. Ya habían dicho que las bacterias iban a ser del terreno, que las propias bacterias del terreno iban a bioaumentar y eso iba a ser un proceso. Y después tuvieron que, con la presión de los servicios, por una presión a medio filo, porque realmente no se podía llamar presión, porque los dejaron ahí y aprobaron el proyecto, o sea, no lo aprobaron, pero dieron la declaración favorable al proyecto esta semana, y el martes tenemos la comisión evaluadora del proyecto. Entonces, este proyecto va a impactar a toda la ciudad, primero porque van a ocupar bacterias, van a haber químicos cancerígenos, que producen daños genéticos en la población. Estaba hablando de plomo, cromo, hidrocarburos, hay químicos de la doceava sucia, o sea, aldrin, dieldrin. Entonces, el tema es súper complejo, y que las autoridades se aprovechen de una pandemia en alianza con la empresa para exponer a la población a bacterias. Esto pero es de una violencia contra la población, pero desaforada. Y con el acompañamiento también de las universidades para ir realizando ese experimento con bacterias al final que van a hacer. Un proceso experimental, y no solamente de universidades, sino de gente que se validó en Valparaíso, como Salvador Dongui, Luis Álvarez, Gonzalo Undurraga, personas que ganaron validación social y que ahora la están trabajando con Salinas, están trabajando con Copet D'Angelini en el paño de las Salinas para hacer este megaproyecto inmobiliario. O sea, no solamente la Universidad de Michel Singer y otros más que saben que están metidos en un proyecto inmobiliario, que están trabajando para hacer un saneamiento para uso inmobiliario. No están haciendo un saneamiento como experimental para hacer, no, es el saneamiento más intensivo el que están ocupando, y el uso de suelo interviene en el proceso de saneamiento. Entonces ellos están siendo partícipes y cómplices del proyecto de Copep D'Angelini, y es lamentable. Claro que sí. Gonzalo, ¿y en qué proceso va? ¿Hay un estudio de impacto ambiental? ¿En qué etapa va? El estudio de impacto ambiental fue ingresado en diciembre del 2018 con la ICSARA, la adenda complementaria. Recién ahora el CEA se mostró favorable al proyecto, y el martes a las 3 está la comisión evaluadora del proyecto. Ahí los Seremi junto al intendente tienen que votar a favor o rechazar el proyecto. ¿Qué pasa? Que este proyecto fue dada la señal del Vamos desde el gobierno central, está en los proyectos prioritarios para la economía del GPS, de una oficina que está siendo súper contradictoria porque está pasándose a llevarlo la normativa ambiental, está anteponiendo los intereses económicos antes de la normativa ambiental. Entonces, los grandes empresarios se están aprovechando de la pandemia para ejecutar proyectos que van a dañar a la población. Entonces, esto es totalmente de una falta de ética, pero enorme. Y aquí hay varias gente que está validada socialmente en ciertos lugares, que está siendo partícipe y cómplice del proyecto. Entonces, nosotros y nosotras del movimiento, desde el martes al 3, le pedimos que autoridades intervengan ante los seremis, estas autoridades que tienen que velar por la salud de las personas, van especialistas, van vecinos del sector, que van a dar su opinión sobre el daño que puede producir este proyecto y el daño que produjo Copec en su historia, porque hay mucha información también de que estos químicos ya produjeron una cierta tasa de índice de muertes por cáncer en Viña del Mar más altos que en otros lugares. Da una vecina que toda la familia murió de cáncer, no, que vivía en el lugar ahí. Entonces, esto es complejo, y se quiere liberar con la complacencia de la intendencia. Entonces, nosotros nos vamos a poner fuertemente. Creemos que, como pintan las cartas y como ha presionado el gobierno central por la aprobación de este proyecto, ese día nosotros vamos a presionar a las autoridades, lo vamos a dejar claro de las vulneraciones y de quién se tiene que hacer cargo, porque ellos tienen que hacerse cargo si autorizan este proyecto. O sea, ellos van a ser los culpables si se contamina y si se infecta la población de Viña del Mar, y eso puede pasar muy pronto, y ellos van a tener que hacerse cargo espiritualmente y también de forma legal, si ellos deciden tomar esa decisión. Aquí las autoridades están tomando decisiones con otros intereses y después nadie responde. Ya eso se tiene que acabar en Chile, y tienen que empezar a responder las personas, las autoridades, porque tienen toda la información, que hay químicos cancerígenos, que las bacterias, no hay ninguna información que nos diga que no pueden ser patógenas o que son multiresistentes a antibióticos, porque sí se ha demostrado multiresistente a antibióticos, y tenemos un problema con el coronavirus que nos está haciendo evidente que los microorganismos pueden causar pandemia y un daño profundo en la sociedad, y aquí quieren exponer a la población a metros de turistas del borde costero, a metros de población histórica y a metros del hospital naval, que es el hospital de más complejidades de la quinta región. Del hospital naval es el hospital que tiene más capacidad y de intervención compleja de la región, y vamos a tener un proceso con bacterias y químicos al lado del hospital naval. Sí. Sí, pues se viene intenso, Gonzalo. ¿Alguna cosa que pueda hacer también la gente que esté escuchando de repente ese martes a las 3 de la tarde, sumarse de alguna manera virtual o poder generar alguna acción previa tal vez? Las personas que quieran intervenir se pueden meter a nuestras redes sociales, Un Parque para las Salinas, y tenemos un formato donde cada persona que esté interesada en dar su opinión, técnica o su opinión como habitante de un territorio, lo puede hacer. Le puede decir cómo afectaría esto a la población. Y está el formato, uno se puede integrar, y nosotros estamos haciendo todo para que se cumpla con la ordenanza, que esto tiene que ser público. Esto debería ser como cuando se hacen los juicios últimamente del Poder Judicial, que salen los jueces, los abogados en pantallita conversando y uno lo puede ver por las redes sociales. Tendría que ser así, porque es la única forma que se cumpla con la debida publicidad del acto. Ellos lo quieren hacer solamente dando la invitación a cada persona. Eso no puede ser así, porque eso se está negando que el acto sea público. Claro. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto, tirarlo a las redes sociales, tirarlo para todos lados, y por favor, tenemos un bloqueo comunicacional del Mercurio, de toda la prensa, tenemos un bloqueo comunicacional, porque este proyecto viene con mandato del gobierno central y fue descaradamente publicado en el Mercurio, en todos lados, que la oficina GPS de proyectos sustentables lo toma como prioritario el proyecto de La Salina. Estamos contra un gigante y aliado con el Estado. El Estado para ser viable de forma vial el proyecto, tiene que expropiar cerca de 24 propiedades que van a quedar familias sin su hogar para construir una carretera que cuesta 10 mil millones para conectar el Paño a las Salinas con el sector Oriente de Viña. O sea, el Estado está jugándole pero a favor, gastando miles de millones para beneficiar a Angelini, el tercer capital de Chile. Entonces, ya es momento que la población cuide su salud, cuide su bienestar, porque aquí las autoridades nos están dando el ancho, y más que nos están dando el ancho, están cometiendo graves vulneraciones a los derechos que tenemos nosotros para cuidar nuestra salud, cuidarnos de bacterias, de la presión psicológica que tiene la población, sabiendo que se va a empezar a mover químicos cancerígenos y bacterias al lado. Le estoy diciendo al lado, o sea, la gente ojalá que pase por el borde costero y mire el Paño de las Salinas, está ahí, es un paño que está abandonado por la contaminación. Y hoy día la única resolución de calificación ambiental que tiene el terreno es para ocuparlo como parques y jardines. ¿Por qué? Porque la contaminación se encuentra bloqueada abajo de un metro y medio. Se encuentra bloqueada y no es peligro para la salud, reconocida por los servicios en diferentes informes, que no es peligro para la salud, solamente sería peligro si se remueve esa tierra, cosa que pretende hacer la inmobiliaria, cosa que pretenden también aplicar bacterias en el lugar con todos esos químicos. Intenso, Gonzalo. Bueno, entonces también por eso el nombre, ¿no? Ustedes, como un parque para la salina, lo que están buscando es que ese terreno no sea para inmobiliaria ni más para uso comercial, sino que se use como un parque, como un espacio abierto para la gente que habita ese territorio. Que es la única resolución de calificación ambiental que tiene hoy día. La RCA del 2004 define el terreno como un parque. Ahí se puede hacer un parque en el lugar. Y Angelini, cuando se llevaron las petroleras de acá, son las mismas industrias que se fueron a Quintero, Buchuncaví, con eso digo todo. Él dijo que esto se iba a llegar para dejar un legado para la ciudad de Viña, y hablaba del legado, que él tenía que estudiar el legado, y todo el muestreo que se hizo era por un parque, y ahí va a venir un parque, va a ser el legado de Angelini para toda la quinta región, el parque más bonito de la historia, y no sabemos cuándo ese legado se transformó en un megaproyecto inmobiliario. Uy, harta intensidad entonces, Gonzalo, de un parque para las salinas. Nos está comunicando ahí todo lo que sucede con proyectos inmobiliarios y la contaminación también de ese territorio. Palabras finales, Gonzalo, si puedes también repetir páginas, redes sociales, y para que estemos atentos también para el martes 18 a las 3 de la tarde, ahí lo que va a pasar con esta resolución ambiental. No, primero agradecer los espacios, porque de verdad que tenemos un bloqueo comunicacional profundo, y síganos en las redes, nosotros estamos publicando, vean las investigaciones que ha realizado CIPER, Interferencia, toda la información que es pública sobre la contaminación del terreno, el terreno más contaminado de Chile, el Chernobyl de Viña. No hay otra forma de definirlo que es que lo están definiendo los doctores como el Chernobyl de Viña, porque de verdad es un peligro. Si se remueve esa tierra, es un peligro para la población, es un peligro. Y de verdad apoyarnos socialmente, porque hay muchas personas que están validadas, que ocupan su identidad social para que estos proyectos sean aprobados. Estamos hablando de Salvador Dongui, está hablando de Luis Álvarez, está hablando de otras personas, que Gonzalo Undurraga, que ocupan su validación pública para validar estos proyectos. Y no dicho por mí, esta opinión fue publicada por el Mercurio, la dio el Core Millones, que es Manuel Millones, que es UDI. Él dijo que la inmobiliaria está ocupando gente de renombre ambientalista para blanquear el proyecto, que el terreno está totalmente reventado en químicos y que ellos están ocupando a estas personas para blanquear el proyecto. No lo digo yo, lo dice un UDI. que entre teorías deberían ser como más pro inversión, pero se están volviendo conscientes, porque aquí la contaminación no discrimina ni de izquierda ni de derecha. O sea, las bacterias no van a elegir por pensamiento político, solamente van a infectar y listo. Ya, pues Gonzalo, muchas gracias. Entonces, ahí en Facebook y en redes sociales como Un Parque para la Salina, estar más informada de ahí de todo lo que pasa. Y harta atención también, ahí el tema de la contaminación es súper potente, que en medio de las ciudades haya tantos niveles de contaminación. Sí, es por la falta de planificación urbana. El crecimiento inmobiliario sin ninguna planificación urbana dejó esos territorios. O sea, Valparaíso era ciudad puerto y también bancaria, pero Viña era industrial, era profundamente industrial, y donde estaba la industria más invasiva era en el Paño de las Salinas. La otra industria estaba, no sé, Ambrosoli, que hacían procesos de alimentación, refinería de azúcar. Era netamente industrial, las grandes industrias estaban en Viña, pero la industria química estaba en el Paño de las Salinas, por eso está tan contaminado. Por eso hacían insecticidas, pesticidas, hidrocarburos. Ya pues, Gonzalo, le agradecemos un montón este contacto telefónico. Los micrófonos de Aire Puro y también de Radio Placeres están abiertos ahí para toda la actualización de la información que vaya ocurriendo después de este martes. No, gracias a ustedes. De verdad, gracias a ustedes, y cualquier consulta que tengan... nos llaman nomás, no hay problemas. Estamos tratando de cuidar a la población de este atentado que quiere realizar COPEC contra Viña del Mar y la región entera realmente. Eso, aguante, gracias ahí por defender los territorios. Estamos en contacto, un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias a ti. Chao. Ahí estábamos entonces con Gonzalo de Un Parque para la Salina. Atención entonces, este martes 18 a las 3 de la tarde van a haber más actualizaciones en todo lo que significa este proceso de evaluación ambiental que se está viviendo ahí, para que no se instalen más inmobiliarias y menos se vuelvan a levantar espacios contaminados. Y como se nombró Quintero Puchuncaví, les invitamos a visitar siempre Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví en Resistencia, ahí donde siempre salen las imágenes de cómo sigue contaminando el Estado por allá y las empresas privadas. Nos vamos rápidamente entonces con un ska antifascista que suena más o menos así. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega, del programa de Radio AINI, y estamos en Aire Puro. Estamos de vuelta aquí en este Aire Puro 652, hoy 15 de agosto, transmitiendo en particular desde la radio Las Quenches. No pudimos transmitir desde Radio Placeres. A todo el equipo de la radio Placeres le mandamos un caluroso saludo, mucho cariñito. Ojalá que todo salga muy bien ahí en esa radio tan mítica, ¿cierto? Compañeras, compañeris. Aguante todo lo que se está haciendo y todos los territorios ahí que se levantan todas las noches, diría yo, en Valparaíso contra el fascismo que está en las calles hoy día. Agosto, además de ser el mes del niño, nada que celebrar, también trae otros peligros, porque resulta de que se conoció a través del Financial Times, una publicación financiera, ¿cierto? De que Mark Bristow, que sería el CEO de Barry Gold, algo así como el gerente, yo no entiendo bien esas posiciones, estos conceptos nuevos, también neologismos dirían por ahí. Bueno, él dice de que mi mensaje para Argentina y Chile es que Barry Gold, Barry está de regreso, ¿ya? Y bueno, en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Ahora en agosto deberían salir algunos fallos, ¿cierto? Emblemáticos, ¿ya? Particularmente para Pascualama, pero también para Dominga, la minera esta también, que de alguna manera se han estado metiendo tanto en los tribunales en Antofagasta como en los tribunales de Coquimbo. Para entender mejor estas cosas, queremos hacer un contacto telefónico que lo estamos ahora produciendo, ¿cierto? Y nada, pues considerando también de que se aprovecha la ultraderecha de que sube la cesantía, que según Fundación Sol, voy a aprovechar de decir de que en realidad casi siempre ha sido lo mismo, ¿ya? Y de una necesaria reactivación económica que la pretenden hacer en estos términos. Así que vamos a hablar con nuestra compa corresponsable a estas alturas, Cota. ¿Cómo está, compañera? Bien, gracias, un saludo enorme, aunque bueno, no tan bien preocupados por la situación Gualmapu. Claro. Esperamos se pueda resolver y no tengamos desenlaces de muerte de ningún mapuche más. Eso, compañera, sí, pues. Oiga, bueno, un afectuoso saludo desde aquí, mucho cariño desde el Aire Puro, y bueno, ganas de verla también, ganas de visitar esos territorios y recordar que, bueno, algo que decíamos, ¿no? Hace algunas entrevistas atrás decíamos, sí, el proyecto Pascualama se cae, pero tenemos que tener ciertas precauciones porque muy probablemente volverán. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que contar, pues, compañera? Bueno, que estamos viviendo momentos cruciales respecto del destino del proyecto Pascualama y en consecuencia del destino del Valle del Huasco, de la vida que siempre hemos dicho está amenazada por este proyecto que fue el primero que llegó y después por toda la megaminería que lamentablemente se ha empezado a imponer en este fértil valle. Entonces, le habíamos contado, habíamos hecho un poco de historia de por qué Pascualama había sido clausurado hace 2 años y que estábamos a la espera de la confirmación o no de esta clausura que tiene que hacer el primer tribunal ambiental de Antofagasta, ya que lamentablemente como las leyes están hechas para los empresarios, este fue un candado que ellos lograron en la legislación ambiental que queda vigente en el 2012 en adelante, en donde si bien el fiscalizador más grande del país, cierto, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, puede poner las sanciones y puede poner incluso sanciones tan graves como la clausura o la revocación de un permiso ambiental o de una RCA, esto tiene que ser confirmado por el tribunal. Entonces, logramos clausurar el proyecto, ¿cierto? Pero llevamos más de 2 años esperando la confirmación de esa clausura para materializarla completamente. Entonces, el presidente de este tribunal hace unas 2 semanas aproximadamente hizo una entrevista en el Mercurio en que nos puso una alerta tanto de que ya en este mes parece que sí o sí se va a confirmar, o sea, se va a conocer esta decisión, digamos. Sin embargo, también dentro de su entrevista realizó declaraciones que nos dejaron totalmente preocupados, que tienen que ver con que se refería a que este tribunal del norte de Chile le tocan ver una serie de proyectos que tienen impacto directo en la productividad del país. Entonces nosotros dijimos, a ver, pare, ¿está? O sea, el tribunal ambiental, usted tiene que ver que la legislación ambiental se esté cumpliendo y en donde la economía no es una materia de análisis. Entonces sacamos una declaración bien enérgica alertando sobre eso, exigiendo y pidiendo que ojalá este tribunal entonces no responda a esos discernimientos y finalmente cálculos erróneos de supuestas pérdidas de productividad para nuestro país, cuando al revés, o sea, Pascualama lo que ha hecho es generar condiciones para el empobrecimiento y la precariedad de la población. Y ha afectado obviamente fuertemente las actividades productivas tradicionales, las innovaciones sostenibles. O sea, no es acá una alarma o una exageración, más bien contarles que hay productores que no pueden vender sus producciones, sus cultivos, porque los consumidores o los intermediarios no quieren comprar frutas de acá porque saben que está Pascualama. O sea, si es que Pascualama vuelve, esos problemas van a volver con más intensidad. Y también recordar que han provocado pérdidas cuantiosas al patrimonio natural de todo el país y bueno y del mundo al afectar glaciares, ¿cierto? Vega Alta Andina. Entonces, un poquito eso es el escenario. Y ante este escenario hemos sacado una campaña llamando al cierre definitivo de Pascualama ante este inminente fallo. Claro, por ahí ustedes las pueden encontrar en las redes sociales, unas 14 razones, ¿no? Exacto, que un resumen, nos ayudaron ahí a publicar. En el fondo hacemos un repaso, ¿cierto?, de todos los impactos, y de hecho nos quedan en el tintero, pero claro, haciendo una priorización, sacamos esas 14 razones, haciendo, como les digo, un repaso de los impactos en toda la historia del proyecto, incluso desde antes que se impusiera, ¿cierto?, que hablamos todo en el fondo, la arquitectura, tanto legislativa como incluso de leyes que hicieron, jurídicas que hicieron ellos. Estoy hablando específicamente del Tratado Binacional Minero, redactado por la Barricol y después, ¿cierto?, por una serie de lobbies aceptado, y con eso se puede llevar a cabo este proyecto, primer proyecto binacional del mundo, hasta pasar por todos los impactos en términos locales, dando los argumentos que tiene la superintendencia, todo lo que hizo en cuanto a cooptación de organizaciones, ruptura del tejido social, también la corrupción y la ilegalidad que ha atravesado este proyecto con respecto a nuestros distintos presidentes, de Lago, Bachelet, bueno, Sebastián Piñera, que están en estrecha relación con otros tipos de organizaciones ya super así como que superan a los gobiernos. Estamos hablando del Council of the Americas, que fueron condecorados, cierto, por en el fondo seguir apoyando esta economía privatista, pero también por aceptar proyectos como Barrick. Entonces llamamos a que vean estas 14 razones, que las puedan compartir y que en el fondo a hacer memoria, porque son 20 años de lucha, de repente queda un poco a la cola, o hay gente que piensa que está cerrado el proyecto, que ya está clausurado, y no es así. Entonces necesitamos las últimas las fuerzas para esto, a pesar de todo lo que pueda venir para después, pero necesitamos este precedente de clausurar este proyecto como ha sido y que también ha demostrado todo lo que la gente ha dicho desde el principio que comenzó esta batalla hace 20 años, e incluso que el proyecto es inviable, y esa es otra de las razones, que hay una confesión de partes, tanto del Estado como de la empresa en estos años, que dan cuenta de que el proyecto es inviable. Entonces uno se pregunta cómo se pueden aprobar este tipo de cosas que finalmente, bueno, se aprueban en desmedro del pueblo, o sea, se acepta un proyecto que va a favorecer a pocos bolsillos, pero para 75.000 personas que viven de ese río da lo mismo. Usted está escuchando la voz de Cota desde el Valle del Huasco en defensa de, bueno, en realidad no es solamente ese valle, sino que es todo el mundo, como dice usted, compañera. Hay un insumo que también está en la voz de Los que Sobran, que habla del silencioso plan para revivir Pascualama y Minera Dominga en plena crisis económica, que ahí ya se hace un guiño, ¿no? De que seguramente en tiempos de pandemia, en esta visibilización de la de las crisis económicas que son constantes y que el desempleo también es una constante, según lo que decía Fundación Sol hace pocos días atrás. El 12 de agosto entonces se publica este reportaje, ¿cierto? En donde sale Mark Bristow, que sería el CEO de Barrick Gold. ¿Qué nos puedes decir un poco tú de este mensaje que hace él de que Barrick está de regreso? Sí, este mensaje la verdad fue de febrero más o menos, y claro, esa es como una declaración de guerra, es súper fuerte, porque en fondo dice como, yo le quiero decir a Chile y Argentina que se preparen porque Pascualama vamos con todo, y esto también, bueno, eso habla de que el proyecto sigue luchando por estar acá, por eso está también reclamado, y eso es parte de lo que se va a saber en esta decisión. Barrick reclamó la sanción de clausura buscando que se bajaran las multas y que se baje la clausura, y también entre medio de todo esto que se está clausurando el proyecto, Barrick igual ha mandado carta a las comunidades diciendo que están intentando o van a intentar otro proyecto de manera subterránea, y así otra serie de incongruencias y cuestiones raras que se mueven en los servicios paralelos. Entonces la verdad el panorama es bien bien confuso. Lo único que sabemos desde acá es que hay que seguir luchando, pero necesitamos, esta aliciente y esta confirmación que termine de hacer un poco de justicia ante la impunidad que ha tenido históricamente este proyecto. También, bueno, esto se junta un poco con la entrevista que también dio el nuevo director de Pascualama en Chile, Marcelo Álvarez, hace también unos 2 meses, en donde da cuenta de que están hablando de manera muy fluida con el ministro de Minería, con el Estado, que están haciendo planes para que Barrick avance más proyectos en Chile. Entonces, claro, o sea, de nuevo se sigue marcando la corrupción en nuestro país, el tráfico de intereses, y por eso el estallido no va a parar, porque tenemos que erradicar todas estas cosas. La Pascualama es reflejo de eso. Y también en el otro sentido, lo que el reportaje de Desconcierto también toma, que también tiene que ver con la corrupción. En el fondo es que hay una patita que, aparte de este último fallo, que queda semiabierta, que tiene que ver con que dentro de las sanciones que por las que fue acusado Barrick está daño irreparable a Vegas Altandinas y Yaretas, lo cual fue demandado, o sea, se hizo una demanda por parte del Consejo de Defensa del Estado, de una demanda ambiental por daño irreparable, ¿cierto? A la que, no sé si recuerdan, también lo tocamos acá, llegaron a acuerdo. Resulta que en años atrás, cuando hicimos un recurso de protección en donde nos ayudó ahí la Anita, saludo a la Anita, nos dimos cuenta de que el abogado de la Barrick para ese recurso de protección que refería a contaminación de agua no era más ni menos que un consejero de defensa del Estado, que era Rodrigo Quintana. Entonces nosotros pusimos una denuncia a la Contraloría, y ahora, bueno, en vista de este reportaje del Desconcierto, la verdad es que, bueno, hace como 1 o 2 días atrás nos habíamos enterado de esto, de que finalmente ese dictamen salió, pero salió el 20 de marzo y no fuimos notificados. Y ese dictamen da cuenta de que efectivamente este consejero no podía estar presente en las votaciones respecto de un posible acuerdo o demanda o lo que se viese cuando hubiese un daño irreparable de Barrick. Y tenemos las actas de que este consejero en enero estuvo en esa reunión y aprobó el acuerdo, que es un acuerdo que finalmente favorece a la empresa, que terminó, cierto, este litigio. litigio y que en el fondo es un acuerdo también que es totalmente engañoso e insuficiente. Entonces es como mucho ahí. Así que igual vamos a hacer acciones con respecto a eso. Desde ya anunciamos, vamos a interponer esta información en la Contraloría más tardar el lunes. Y lo más posible también es que la próxima semana se vean los alegatos ante una queja que interpusimos, porque apelamos nosotros al acuerdo y después no lo aceptaron, y entonces nos quejamos en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y ahí el Sergio Millamán seguramente esta semana va a tener que ir a alegar en voz de la comunidad. Así es que está todo eso moviéndose. Buenísimo, compañera. Entonces, ¿dónde la gente podría seguir estos pasos? Mira, en el Facebook Asamblea Huasco Alto, ya vamos a tener Instagram, pero por lo menos ese es lo que más se mueve, y también estamos llamando a que nos acompañen, a que ayuden a esta campaña de cierre definitivo Pascualama. Estamos pidiendo videitos, fotos, bueno, con sus razones y con el hashtag que nos une a todos, que es cierre definitivo Pascualama, con todas las iniciales en mayúscula, y que lo puedan enviar a nuestro correo, que es huascoaltocomunicaciones@gmail.com, huasco con G, y eso, pues, así que esperamos su solidaridad, que nos puedan mandar estas cosas y que nos sigan y que compartan las 14 razones y que estén muy atentos, porque esto no solamente refiere a nuestra zona, es algo que tiene importancia nacional y también mundial. Huasco Alto Comunicaciones, @gmail, ¿cierto? @gmail.com, y el huasco es con G. Sí, oiga, y pasando a otra noticia, ¿cierto? Una breve reseña que nos puede hacer de Nelson Barrientos, este párroco que empezó una caminata. Sí, ya sabemos ya que llegó al portón de Pascualama. Bueno, para contextualizar, Nelson Barrientos es el párroco de la Iglesia del Alto del Carmen, y para eso también hay que irse un poquito más atrás de la historia. Las iglesias han sido totalmente fundamentales en la lucha contra Pascualama. A eso de los 2000 fueron ella y las comunidades eclesiásticas quienes se pararon contra este proyecto, porque en el fondo defendían la salvaguarda de la creación y comprendían que la vida estaba antes que todo, antes que esa megaminería que llegaba con espejitos de colores. Entonces, ha habido una identidad, ¿cierto? Y siempre ha sido un actor fundamental dentro de las coordinaciones, asamblea, etcétera. Y en el fondo haciendo resonancia con esa historia, bueno, este padre también defiende la vida, también ayuda a las comunidades en ese sentido, y es así como se inspiró con esta acción que le llamó 100 kilómetros, o que le ha llamado 100 kilómetros de oración por la vida y la salud del Valle del Huasco, y se lanzó a caminar el viernes pasado desde el tranque Santa Juana hasta la cordillera y hasta el kilómetro 100, porque es hasta donde se puede llegar gracias al Tratado Binacional Minero, que en el fondo le permite a Barrick cerrar la cordillera y uno no puede seguir más caminando hacia arriba. Y son más, en el fondo ha caminado más de 150 kilómetros, la verdad. Y ha estado hoy rezando y tiene en sus rezos al valle, a las personas de este valle y también a los jueces que tienen que dirimir sobre la vida del valle. Y también aprovecho de hacer ahí una mención a que quizás la ley ambiental, la ley de glaciares, se va a mover estos meses, entonces también estaba pidiendo por los senadores y diputados que capaz van a, que van a tener que quizás pronunciarse por esta ley si es que se llega a mover finalmente, como hay algunas iniciativas. Eso un poquito, y sabéis que ha sido súper bonito, ha removido mucho acá a nivel local, ya que la misma iglesia está replicando, así que también los invito a Facebook, Parroquia Alto del Carmen, y mucha gente está siguiéndolo, lo está animando, ha sido súper bonito en términos locales. Y en términos nacionales también se ha replicado mucho y también ha salido a como el continente. Sí, ha estado súper bonita la acción y hemos acompañado al padre con nuestro rezo desde nuestras distintas creencias, pero en el fondo también estamos llevando la lucha desde la dimensión espiritual y energética, que también es muy importante para todo esto, pulsando un nuevo mundo que tenemos que crear sí o sí. Eso sí, totalmente, un nuevo mundo que en el que quepan todos los mundos, pues, hermana. Y recordar también, o hacer el paralelo con que también un cura de jesuita también estuvo ahí detenido de muy mala manera en el sur, ¿cierto? En una de los desalojos de las municipalidades. Así que, ya pues, compañera, un abracito, muchísimas gracias por todo. Le pido que repita entonces la campaña del hashtag y el correo al cual hay que mandar. Ok, entonces la campaña para que todos apoyen al Valle del Huasco y que estemos de una vez por todas este proyecto y que también vayamos posicionando que Barrick Gold tiene que ser expulsada del país. Los invitamos a que se hagan parte con unas fotitos, con videos, que tengan el hashtag cierre definitivo de Pascualama, el cierre definitivo y Pascualama con mayúscula, y puedan enviarlos a nuestro correo entonces huascoaltocomunicaciones@gmail.com, Huasco con G. Y un abrazo fraterno, muchas gracias por este espacio, chiquillos, Checho, Melanie, no sé quién más está. Abrazos, los queremos mucho desde este valle. Igualmente, compa. Ya pues, que estés bien, muchos abracitos. Un besito. Nos vemos, chau. Ahí teníamos entonces este contacto con nuestra compañera. Y nos vamos entonces rápidamente con una musiquita. No sé si queréis comentar alguna cosa. No, démosle la musiquita nomás y volvemos a comentar estas cosas y otras más que están sucediendo. Así que ya estamos medio que cerrando el programa. Nos queda, bueno, en realidad partimos bien tarde, así que capaz que nos queda un resto. Agradecemos que no nos estén escuchando. Nos vamos a ir con una canción de Los Miserables. Así que escuchen más. Que viene el Cuco. Hace 145 años. Buenos días. Buenos días. Quiero un champú para cabello crespo. Claro. Y mire, pues tenemos varios. ¿Mm? Para su tipo de cabello le vendría bien esta nueva fórmula. Muy bien, a ver. Aquí está. Ha salido recién, hace pocas semanas. Ya. Y está funcionando muy bien. Buenos días, señorita. Enseguida le atiendo, un momentito. Pues como le iba diciendo, señor, sí, esta fórmula es estupenda. Sí, tiene un precio muy económico, además. Ah, está bien. Dígame cuánto cuesta. Papá. Sí, hijo. Mira, porfi, el juego que yo quería. No. Por favor, porfa, papá. Hoy no hemos venido a comprar juguetes. Pero porfa, papá, lo quiero. No molestes más, ¿eh? No molestes más, que ya sabes lo que pasa por la noche, ¿eh? ¿Qué? Como no te portes bien, va a venir el Cuco. No. El Cuco. No. Míralo. Ahí está, míralo. ¿Lo ves? ¿Quién? Es el cuco. Y como sigas llorando, se va a dar la vuelta y ya verás. ¿Ese señor negro? ¡El mismo! ¿No lo ves? ¡Es el cuco! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Qué le está diciendo al niño, señor? Disculpe, creo que no le conozco de nada, ¿no? Pues parece que sí, porque estaba refiriéndose a mí y faltándome al respeto. Y eso sí, no se lo puedo consentir. ¿Cómo se atreve a decirle a su hijo algo así? ¿No se da cuenta la ignorancia y los prejuicios que demuestra? Si crees que esta situación es muy tensa o muy extraña, sí, tienes toda la razón, lo es. Pero por desgracia pasa, como otras tantas. Uf, ¡qué tráfico tan terrible! Pensé que no llegaba el cóctel. ¡Camarera! ¡Camarera! ¡Venga! ¡Tome mi abrigo! ¿Cómo? ¿Qué le pasa, señora? Creo que está confundida. Yo acabo de llegar. No trabajo en el hotel. Ah, disculpe, parecía. Claro, ya una no sabe. Disculpe, disculpe, señorita. ¿Me podría traer un poco de champán? Yo no trabajo aquí, señor. Vengo de invitada. ¡Como usted! Eso fue todavía peor. Pero también pasa. Y escuchen esta. Ay, señora, ay, señora, está bien. Ay, deje que le ayude con la bolsa. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No hace falta. ¿Qué? Ya la llevo yo. Déjeme ayudarle. Mire, esta es una urbanización privada. Si no sale de aquí, llamo inmediatamente al guardia de seguridad. No hace falta, señora. ¡Agustín! ¡Agustín, mira! ¡Un negro, Agustín, mira! No hace falta, señora. No hace falta. Vivo en el quinto piso, en su mismo portal. No soy el cuco. Soy su vecino. Si algún día necesita ayuda, ya sabe dónde puede encontrarme. También verídico. Todas estas situaciones lo son, aunque tú no las hayas vivido. Es racismo. Y no es anecdótico, es estructural. Pero no te preocupes, que el cuco está cada vez más identificado. ¿No me crees? Escucha cómo terminó aquel encuentro en la tienda de los champús. Rebobinemos hasta donde lo habíamos dejado. Creo que era por aquí. Pues parece que sí, porque estaba refiriéndose a mí y faltándome al respeto. Y eso sí, no se lo puedo consentir. ¿Cómo se atreve a decirle a su hijo algo así? ¿No se da cuenta la ignorancia y los prejuicios que demuestra? Bueno, que ahora se va a poner gallito el negro. Pues sepa que a mí nadie me insulta, y menos delante de mi hijo. Claro que sí. Ignorante es lo menos que se le puede llamar a usted. ¿Cómo? ¿Pero qué educación está dando este chiquito, ah? ¿Sabes qué, muchacho? ¿Qué? Te tengo una mala noticia. Atiende bien. El cuco se parece mucho más a tu padre que a este señor que compró el shampoo. ¡No! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Mauro el Puente. Y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Awaki. Ahí escuchábamos entonces un audio que está re bueno ahí, que comparten radialistas, las y los radialistas apasionados y apasionadas de Ay, radialista apasionada y apasionada. Y bueno, a propósito también ahí de todo el racismo que hemos visto, como hablábamos al comienzo de este programa, el racismo que hay en contra de los mapuches, por quienes habitan el mismo territorio, quienes se sienten superiores y que llegaron después a ocupar ese espacio, y también el racismo que vemos de parte del Estado y todos sus agentes, fachos descarados que quieren ya darle como rienda suelta a esta ley de migración que se está tramitando hace bastante rato. Ahora la verdad es que no manejo tan bien la información, pero se vienen actualizaciones de eso, se está ahí en proceso de reafirmar esa ley de migrantes, y bajo el alegato de que son los migrantes quienes han quitado el trabajo de la gente de este territorio, que son quienes tienen malas condiciones de vida, sobre todo migrantes haitianos, migrantes que tienen un color de piel más oscuro, un poco más oscuro que la que tenemos aquí en este territorio, y que desde ahí se discrimina un montón, pues, y que sabemos que en verdad no es así, sabemos que es el Estado chileno quien reprime a toda la gente chilena y gente que está pasando por el carnet de este territorio, y sobre todo que no le da las condiciones de vida a quienes vienen de otras partes del mundo. Sí, yo también, esto me hace pensar, caleta, en la gente que ha construido ese Chile más antiguo, digamos, cuando para los años 70 la palabra Chile, la palabra compatriota tenía otra significancia, y que hoy en día tenemos que revolverla esa, pues tenemos que ver qué es lo que significa, qué es lo que cuando nos ponemos en el plano del país, de los compatriotas, de qué estamos hablando y por qué excluimos a otras personas. Por ahí hay una persona que no recuerdo quién es, pero que es bastante famosa, que dice que los pobres no tienen patria, y que o que la patria es donde tus tías, en realidad son tus amigos, son tus vecinos. Eso también es de una película argentina, y que por ahí va la cosa, pues. No, yo no estoy ni ahí con defender Chile por esos compatriotas. Es muy parecido al discurso que tienen los militares hoy día en la calle, que tienen los pacos. Entonces, ojo ahí, entiendo que mucha gente se siente chilena, y bueno, ojalá que sea el Chile de la bandera negra y no el Chile de la bandera de los tres colores, pero que empecemos a desestructurar esa palabra, ese Chile, y que lo transformemos en otra cosa, pues. En ese Chile donde quepan todos los mundos, muchos mundos, como hablábamos ahí en la entrevista anterior, porque donde todas estas cosas, todas estas luchas tengan su espacio también, y donde no haya discriminación entre nosotros, pues, entre quienes somos ahí, la gente del pueblo. La discriminación tiene que ir con esos otros que se toman el poder arbitrariamente y que se sienten también como con la superioridad de venir a avasallar con quienes habitan el territorio, tanto humanes como no humanes, y todo lo espiritual también. Así que bueno, aguanta ahí con todas esas luchas, siendo que estamos en un proceso ahí reálgido, mucha gente lo pensamos así, está intenso por todos lados, pero también ahí se está dando la fuerza, pues se está viendo cada vez más esa fuerza que tenemos como pueblo, esa fuerza que tenemos desde personas luchadoras, desde sus distintas trincheras, pues. Todo eso es terrible valorado y se potencian entre todas las distintas luchas. Sí, quería darle un saludo a Radio Humedales, que sacó por ahí el no más toque de queda, milicos a sus cuarteles. Que se acabe esta situación, porque imagínese el paso a paso, que es lo que es, que usted puede ir, trabajar, devolverse a la casa y no salir ni siquiera para los fines de semana, ni mucho menos para los feriados. Entonces, lo único que quiere el capitalismo es que usted sea útil a sus necesidades. Y algo que hay que recordar, que ocurrió también en dictadura, en los años 73-74, habían personas ahí mismo en Ventana, que hoy día son súper nacionalistas a mi parecer, pero nos contaban de que ellos, los mismos militares, lo esperaban afuera de su población, a punta de metralla, para que fueran a trabajar, y a la hora de vuelta también estaban ahí controlándolos para que volvieran a sus casas y no salieran. Entonces es súper, súper similar lo que está ocurriendo. No más toque de queda, no queremos eso. Bueno, de hecho no queremos más represión en absoluto. Sí, que no naturalicemos más esas cosas también, que ya se nos está instaurando el que son las 10 y hay que guardarse. No más de eso, pues. Uh-huh. Hay un evento en apoyo a coordinadores de víctimas de trauma ocular. Esto es el martes 18 de agosto, así que todavía estamos a tiempo, a partir de las 21 horas. Es un evento online. Es desde el viernes, desde ayer, desde el viernes 14 hasta el martes 18 de agosto. Así que métase ahí a la coordinadora de víctimas de trauma ocular y usted va a ver a un montón de gente. Voy a nombrar algunos porque me gusta mucho. La Beatriz Pichimalén, por ejemplo. Está la Ana Tiyú. Calfu, que vamos ahora a escuchar un tema de Calfu también. ¿Quién más? Bueno, Juanito Ayala, Guaychafe, Toto y la Guillotina, bueno, entre otras, hay un montón de gente. Así que ahí hay una actividad que está buena, evento en apoyo entonces a la coordinadora de víctimas de trauma ocular, para que usted vaya viendo. Buenísima, y sumarse a todas las distintas actividades que se están haciendo de manera virtual en muchos puntos. Sí, ahí álgido las movilizaciones virtuales y también las movilizaciones callejeras. Sí, de hecho, salga nomás. Y de hecho, mañana hay una organización que se llama Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bamondes, que está organizando una tocata en la cual tocará Checho Caldera, que aunque yo esté hablando en tercera persona, soy yo, y que vamos a tocar algunas canciones. Entonces, si usted se mete al Facebook Checho Caldera desde las 6 de la tarde de mañana 16 de agosto, domingo, usted puede escuchar algunas de las canciones que he escrito en apoyo a todas las luchas que hemos llevado como pueblos, pueblas. Hay un lanzamiento ahí de una nueva cancioncita también que verdad. Se viene buena. Y eso también recordar es para apoyar y fortalecer la red de acopio que está realizando la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, una red de acopio para apoyar a personas del litoral central, provincia de San Antonio, con algunos insumos ahí quienes están pasando por todas estas necesidades que hemos visto a través de esta pandemia y de toda esta represión tan desmedida y tan masiva que hemos visto en el último tiempo. Oye, y también dejando algunas noticias ahí que llaman la atención, es que el jefe de zona de la Araucanía, no me gusta decir a mí la Araucanía, pero bueno, el jefe de zona de la Araucanía está internado desde hace unos como 3 días porque supuestamente, según las informaciones que llegó a prensaciudadana.cl, se habría autoinferido un corte, ¿cierto?, en su cuello. Por ahí pregunta si mucha pega, mi general, ¿cuánta presión estará sometida esta persona, cierto? ¿O qué habrá detrás de eso? ¿Será que él lo hizo? ¿Que alguien más se lo quiso hacer? No sabemos, ahí esas cosas son dudosas. Sí, yo dudo totalmente de los militares, no puedo no dudar, y sobre todo en esos altos mandos. Pues también hay otra propuesta que falta poco, en realidad un par de semanas para septiembre, y están proponiendo de que se pongan bandera mapuche o bandera de la lucha mapuche, así que póngale también. Eso, también recordar que pronto se nos viene el 22 de agosto, una fecha de conmemoración bien intensa, donde recordamos el asesinato de Macarena Valdés. Ya van a ser 4 años donde aún no hay justicia, aún no se identifica así abiertamente quién es la persona culpable de este asesinato. Le mandamos toda la fuerza a su familia, a Rubén Collío, a sus hijes, todo el aguante. Y bueno, son un montón de actividades que se están realizando. Justicia por Macarena Valdés, hay un Facebook donde se están realizando actividades durante todo este mes, y en particular invitarle a este viernes 21 al cadenazo radial que se va a hacer por distintos medios libres de la red de medios de los pueblos, donde van a estar participando un montón de radios y ir haciendo ahí sus intervenciones. Me parece que es como desde las 5 de la tarde más o menos, la tardecita, y podemos ir aclarando las informaciones, pero este viernes 21 de agosto, para que se sume a todas sus radios amigas y radios de confianza que van a estar transmitiendo este cadenazo radial. Y asimismo, por la misma línea, recordamos también de que prensaopal.cl tiene una llamada que dice desenredemos las redes, dejamos comunicación para la resistencia. Hay un videíto ahí que usted puede ver y que es del camino del colectivo Camino de Tierra para la Prensa Opal, en el contexto de una investigación que desarrollan la llamada Asegurando y Mejorando Nuestras Comunicaciones. Hay un clip ahí que usted puede ver, y para que nos transformemos en medios todas las personas. Tengo una última noticia que se me había quedado en el tintero. Dale más. Esto salió el 9 de agosto del 2020. Condenan a ex militares por 12 asesinatos de la caravana de la muerte en Valdivia. Algunas buenas noticias, quizás, cierto, que salen desde aquí. Bueno, con eso ya nos estamos despidiendo. Nos despedimos, sí. Muchas gracias, como siempre, a toda la gente que se moviliza, que se organiza, que se manifiesta ahí en sus distintos territorios y en sus distintas trincheras. Aguante ahí para toda la gente. Vamos construyendo, vamos haciendo colectividad, vamos haciéndonos comunicadores también de todo lo que está pasando. Apoyemos ahí desde nuestra forma a todas las campañas que se están realizando. Recordamos la campaña del Valle del Huasco. Recordamos también la campaña de Salinas ahí en Viña del Mar y un montón de campañas que se están realizando donde se pide mandar su apoyo por audio, por video, por foto. Hay distintos medios virtuales para apoyar las movilizaciones. Sí, contra todos estos racistas que pretenden hacer campos de concentración para Mapuche, Hoffman y Alessandri, contra todos esos locos, y a favor de nuestra autogestión, que desmantelaremos absolutamente todo este sistema. ¡Yuhu! Por mi parte, agradezco y nos estamos viendo. Entonces, como decíamos, vamos a escuchar el Ulcantul, me cuesta decirlo, Ulcantul el Chico, Canta al Agua. Esto es de Calfu, así que escúchelo. Esto fue Aire Puro, compas. Muchas gracias por seguir resistiendo, accionando y transformándolo absolutamente todo. Tocofe, María, Putocofe, Tafishkenko, Fulumelfe, Mibun, Tañibun, Meu, Fulumelfe, Mungen, Feijikmeke, Ayufal, Tuyun, Meu, Miwaunamun, Puleka, Lonko, Pulektu, Fulkonge, Tujum, Komeu, Mungen, Tuye, Liuyenge, Wilufailin, Komeu. Alargando. Es por eso que estamos viviendo las últimas horas definitivas, donde la miel, sin lugar a duda, al final de este día, se va a decidir en forma definitiva si inicia o no huelga seca. Y va a depender del gesto del gobierno para poder avanzar. Queremos hacer un llamado al pueblo mapuche, al pueblo no mapuche, a las distintas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, a observar esta situación y a estar atentos, porque estamos viviendo horas decisivas, y actuar de acuerdo a cómo el gobierno se manifieste en estas últimas horas. Nosotros, junto con el machi, hizo una contrapropuesta. Nosotros, junto con nosotros, en realidad, que no somos nosotras, porque cuando nosotros hablamos, no somos nosotras las que hablamos, el que está hablando es el machi. Porque nosotros no decimos ninguna palabra que no sea la que el machi nos dice. Incluso el comunicado del otro día venía escrito por puño y letra del machi. Eso que les quede claro a todo el mundo. Nosotros no hablamos porque a nosotros se nos ocurre. Somos vocería. Y como tal, solamente el machi nos hace algunas consultas, porque a pesar de llevar más de 106 días de huelga de hambre, él está plenamente lúcido. Adentro estaba el machi tratante, ha estado toda la mañana haciéndole Nehuen y fortaleciendo su espíritu para que se mantenga consciente y equilibrado respecto a las decisiones que tome. Y en función de eso, nosotros mandamos una contrapropuesta al gobierno. Bajamos mucho, bajamos de meses a días. Estamos esperando la respuesta del gobierno, que se supone debería llegar en cualquier momento. ¿Y qué se diferencia la propuesta, Giovanna? ¿Cuántos días se están solicitando ustedes? ¿Qué se diferencia la propuesta, Giovanna? No te lo voy a decir en este momento porque está conversándose. Cuando se termine de conversar, ahí vamos a poder hablar. Pero están ellos conversando y estamos esperando la respuesta. Pero, Giovanna, pero el gobierno había ofrecido 14 días. La decisión está tomada. Si no hay resolución, el machi hace huelga de hambre seca. Que el gobierno había ofrecido 14 horas, Giovanna, es mucho más que eso lo que están ustedes contrapuestos. Estamos, no sin comentarios, vamos a esperar la respuesta del gobierno, pero que no pasa de hoy. Pero se ha flexibilizado más, ¿no? Ahí estaba Giovanna. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.